Sí, la actividad es similar a la del año pasado y la intención en realidad es que no nos juntemos en la plaza solamente el 24 de marzo en lo que tiene que ver con memoria, sino también el 16 de septiembre, ¿no? Entonces, tal cual lo hicimos el año anterior, un espacio de reflexión, un espacio de opinión, donde nos reunimos, donde tuvimos una cuenta cuento, Cángela Cuellar, la comisión de expresos políticos también, que siempre está aquí presente, una de las madres también de familiares, y bueno, hicieron pancarta a los chicos, después del debate, después movilizamos, entregando no solamente en todas las instituciones municipales, provinciales y nacionales de aquí de Viedma el boleto estudiantil del 76 con frases del presente, que hemos trabajado en los colegios y también de autores reconocidos, y después terminamos aquí en la plaza. A la tarde vamos a comenzar a las 15 horas nuevamente, con la actividad similar a la de la mañana, pero terminamos con las bandas escolares hasta las 18 horas. Bueno, la intención es continuar con el trabajo que venimos realizando durante todo el año, no solamente en los colegios, sino en cada uno de los barrios, en las juntas vecinales, con algunos organismos no gubernamentales también, que tienen que ver con lo que es la memoria como construcción colectiva. No solamente el proyecto Murales y Memoria, Educación y Derechos Humanos, sino que como política de Estado. Así que lo venimos trabajando de esa manera, y en este caso reflexionando sobre lo que sucedió en aquella noche del 16 de septiembre del 76 y los días sucesivos, con el secuestro de estos jóvenes, adolescentes, la mayoría menores de edad, en la Plata, como un hecho simbólico, como un momento como para pararnos y reflexionar, pero que tuvo que ver también con un proyecto político, económico, que hay que decirlo, que se instaló en nuestro país, que comenzó con la AAA y que se profundizó en la forma más cruel y horrorosa que se pueda pensar durante la última dictadura cívico-militar. También reflexionar sobre los juicios que se están llevando a cabo a lo largo y a lo ancho de nuestro país, sobre los bebés, hoy hombres y mujeres, con identidad cambiada, que se han recuperado gracias a la militancia de las abuelas, los familiares, las madres, pero especialmente las abuelas en este caso. También charlamos y reflexionamos sobre esto, sino también sobre los juicios que quedan, sobre las condenas que quedan, no solamente de las fuerzas de seguridad, del Estado en ese momento que violó todos los derechos humanos, sino también los civiles cómplices y todos estos niños, estos bebés, como dije hoy, hombres y mujeres, que todavía falta recobrar. Y recobrar quiere decir, o su identidad quiere decir la identidad de todos. Lo tenemos que sentir de esa manera. Y también sobre la democracia del presente, una democracia desigual, una democracia que tenemos que profundizar. Y profundizarla significa el ejercicio de los derechos humanos para todos, en igualdad de oportunidades.